el aire cansado, quizá por la tarde, manchas oscuras sobre los valles, flores silvestres, rocíos que nacen. Por ejemplo, me gusta ir mirando. Qué tangazo, ¿no? Extraordinario. Mario Manso también habla de que no hay que dejar que se escape la tortuga, hay que aprender de lo que hicieron ellos al tener el poder. No dudaron ni siquiera en violentar leyes, devaluaron y permitieron la fuga de dólares, nombraron CEOs de sus empresas como ministros, nombraron jueces por decreto, aniquilaron la ley de medios y permitieron la fusión de Cablevisión y Telecom, arrasaron con todo el Estado con una total voracidad destructiva y nos permitimos intentar ser conciliadores. Ya han dado suficientes muestras de que no debemos perdonarles nada y que es hora de actuar. Hilda Fernández Barcia, para ellos somos el enemigo. Carlos Díaz, veo muchas críticas a Alberto, pero a mí me parece que hace lo correcto con lo que tiene. Y veamos con atención cómo los hace mostrar el juego que se les vuelve en contra. Va dando la lucha en el terreno que le favorece. Peje Casla, es tiempo de equilibrio, de prolijidad, de corrección y de elegancia. Por eso, para poder estar a tono con este tiempo, hay que colgar a los personeros de la oligarquía en nuestra plaza pública. Levantamos la cortina un instante. El vino se paga. Caminar con aquel campesino. Los dos recorriendo el mismo camino. Hablando de humo. Hablando de vino. Pablo Gerardo Lano nos dice, en plena pandemia tenemos que pedir permiso, cuando se pase ni eso les vamos a poder pedir. En esta cuarentena los verdaderos héroes son los adolescentes, como piensan muchos, son los niños, que no entienden el porqué del castigo de estar encerrados. A ellos mi entero respeto. Nada más que nos informa que hubo baja de aranceles para importar insumos para fabricar glifosato. Es una información de Tiempo Argentino, ¿no? Que vamos a conocer con cierta preocupación. Para la gente de La Plata, cerró la confitería París, mítica, en el centro de 7:50, 7:49 en realidad, y despidió a sus empleados. Bueno, ¿dónde se van a reunir? Hay varios mensajes más. Le mandamos un abrazo a todos los que están además difundiendo el programa. Todavía nos quedan notas importantes, Estela López, Leandro Vega, Ernesto Quinta, Jorge Cosaré, Gabriel Fosa Robecki, un abrazo. Miguel Inomirielo, ¿cómo andás, Miguel? Brena Núñez Chas, Félix García Colombe, Facundo Javier Fratini Fratini, Esteban Caballero, Eugenia Lucero, Libres Latinos, gente que está presente en esta emisión. Gerardo Olano dice: debemos volver al patrón oro, único, universal, independiente de cualquier intencionalidad política, acompañada de una verdadera equivalencia, donde la unidad del cambio sea en trabajo humano productivo, saliendo del veneno de la especulación financiera. Levantamos la cortina para ver los mensajes que nos están quedando y pasar ya a la próxima etapa del programa. Todo tu amor, toda tu libertad. Pero me falta tu amor. Linda la charla con Aragón, dispuesto a charlar y muy filoso y muy sincero. Javier Ntaca dice que lo implemente China, el tema de la moneda digital, es muy poderoso. El proyecto iba a arrancar en enero, pero se pospuso por la peste. En su momento, mucho nervio por la movida. Es genial cómo cambiaron las cosas en pocos meses. Ahora se implementan los pilotos sin que nadie se alarme. Sí, tal vez se alarman igual, nada más que no les queda otra. No hay ninguna posibilidad de revertir tendencias, como venimos informando. Los que lean esta nota en la portada de la gráfica, China, la moneda del pueblo, pueden remitirse a la nota anterior. Se acaba la fantasía del dólar como moneda universal. Vamos a la pausa y seguimos. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos, repelente.